A ver, vamos a ver si. Vamos a ver. Escucha bien y todo. Sí, te escucho perfecto. Tal vez se una con nosotros nuestro buen amigo Tony Alvarado, que es el que se encarga. Hay un poquito de ruido. ¿Quieres abrirte la ventana? Sí. Déjame pasar para el otro lado. Ahí estoy. 10 segundos. Perfecto, ya estás muy bien, ya te escuchas muy bien. Ah, Toño, yo creo que también tenemos a otro, vamos a tener a otra persona que se llama Tony. Y debe de juntarse eventualmente Mena. Me imagino que está ocupada y no ha visto ¿cómo se llama? El link. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esto que se llama Comic Manía y como algunos de ustedes ya lo conocen como Fitness Manía. Y qué curioso que lo mencionen porque, aunque ustedes no lo crean, hoy se me hizo un poquito tarde porque se juntaron muchas cosas en mi agenda. Una de ellas, obviamente, era ver todos los capítulos de la segunda temporada o de la segunda parte de He-Man y los Amos del Universo Revelaciones, que me encantó. Ya hablaremos un poquito más de eso más adelante. Obviamente también tuve que ver los dos nuevos capítulos de Hawkeye que salieron el día de hoy. Y también tuve que preparar todo el programa porque tenía que ver los capítulos para saber qué incluir y qué no incluir. Y obviamente tenía que ir al gimnasio y se me hizo un poquito tarde. Entonces, literalmente estoy terminando de hacer mi última rutina. Lo último de mi rutina. Por eso es que estoy así, literalmente en mi ropa de entrenamiento. Y sí, cuando voy a entrenar, utilizo una gorra de Batman y una playera de algún tipo de superhéroe, ya sea de Marvel o DC, nomás para que la gente que esté en el gimnasio vea que soy un total nerd. Pero bueno, ya que estamos con todos ustedes, me gustaría presentar a uno de mis compañeros que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Rulo Valdés. Saluda a la gente, por favor, mi querido Rulo. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos aquí dándome la vuelta, platicando con ustedes. No sé si se escucha bien, ¿no? Te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Por alguna razón u otra, Mena todavía no se ha podido conectar. Supongo que se conectará momentáneamente. También mi amigo Enrique Gémez mencionó que también quería participar. Y curiosamente, el chico que nos echa la mano en todo lo que es edición de este programa, el que hace las bonitas portadas en nuestro canal de YouTube, Tony Alvarado, también se juntará el día de hoy. Al menos ya le mandé el enlace. Sería nomás cuestión de meterlo. Pero bueno, me gustaría decirle a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, denle like a estos videos, compartan el canal para que la gente sepa que Comic Manía existe, porque yo creo que honestamente este programa lo estamos haciendo para, no sé, nosotros. No sé si hay como 4 personas escuchándonos, pero bueno, qué bueno que sigan con nosotros, qué bueno que les guste el programa, qué bueno que aguanten todas mis necesidades acerca de fitness. ¡Ah! Ya nos acompaña la bellísima Mena Bock. Llegué. Oli, gracias. Nos estábamos preocupando bastante y como podrás ver, No, ajá. Estaba en el baño, amigos. Estaba en el baño. Todo bien. Qué bueno que tú no eres como Rulo, porque Rulo ahorita está en un Uber y desde ahí se está juntando en el programa. Qué bueno que tú no dijiste, ya son las 4, estoy en el baño, no importa, voy a entrar de una vez. Qué bueno que te esperaste a salir. Gracias. Como le estaba diciendo a toda la gente, muchas gracias por estar con nosotros y por favor síganos en todas nuestras redes sociales para que tengamos un poquito más de visitas acá. Pero bueno, como podrás ver, ya tenemos algunas personas en nuestro chat. Ulises Zavala nos dice hola, muchas gracias. Rey David también está con nosotros, saludos. César el Divino se encuentra también con nosotros. Rey David dice que se oye el aire. Sí, ya nuestro buen amigo Rulo Valdés ya subió las ventanas de su Uber. Obviamente, Carlos Bustamante, quiero oír un poquito más de Fitness Manía. Claro, te voy a decir una cosa, ya me estaba quejando un poquito acerca de muchas cosas. Afortunadamente, no me quejo de mi dieta, porque Ya el viernes pasado fui a ver a mi coach y me modificó la dieta. Entonces, ya tengo un poquito más de comida, tengo un poquito más de energía. Entonces, no estoy tan, tan, tan mal. Y también Carlos Bustamante está diciendo, Mena onta, ya está aquí aquí con nosotros. estoy. Y también les tengo muy buenas noticias para todas las personas que quieren saber más de Fitness Manía. Ya hablé con mi coach, ya lo invité al programa. Entonces, próximamente lo tendremos en vivo y a todo color para que lo puedan conocer. para que vean quién es el hombre que me destroza la vida. Destroza la vida. El culpable de su mal humor que nosotros tenemos que tolerar. Exacto, exacto. Lo van a conocer personalmente y obviamente podrán contactarlo para que todos ustedes sean parte de Fitnessmanía. Vemos que Rulo Valdés ya se está aproximando a su casa. Tal vez nos dé un tour cuando ya llegue a su casa. Exacto, les estoy dando el tour para que conozcan toda la... Qué bueno que... No, claro, van a ver en dónde vives, qué haces. La maravilla del live. Qué bueno que no tienes haters, porque si no ya sabrán dónde irte a buscar. Pero ay, bueno. No sabes. Y los que tengo no vienen, de todas maneras. Entonces... Bueno, déjenme decirles que en algún momento un chico, tenía hace muchos años, ¿te acuerdas cuando yo tenía un programa con nuestro buen amigo Francisco Espinosa, Rulo? Uy, sí, súper buen amigo. Muchos, muchos años, ya me peleé con él y todo, ya saben, yo y mi mal humor. Pero bueno, en larga historia corta, en algún momento un chico nos escribió al blog que teníamos ahí para decirme que alguien debería de matarme y hacerle al mundo un favor. Y yo le dije, pues claro, con mucho gusto, por favor, venme a buscar y di mi dirección al aire. ¡Qué fuerte! ¡No! Lo sigo esperando, no, nunca llegó, pero bueno. No manches, mira, tenemos algo. No sean así, no se ataquen tanto. Tenemos a un compañero que nos está mandando un saludo, que se llama Lunático, y él vive en Cancún. Curiosamente, te estaré visitando próximamente. Dice que se fue mi audio, ¿no? ¿Me están escuchando bien, no? Sí, escuchamos perfecto. Creo que se fue mi audio por un momento. Voy a estar yendo a Cancún del 24 de diciembre al 16 de enero para visitar a mi familia. Pero no se preocupen, obviamente estaremos haciendo estos programas. Y bueno, ¿qué te parece si ya empezamos el programa de ley? Duro y rápido. Mi querido Toño, ¿estás listo con las imágenes? Espero que sí. No. ¿Sí? Okay. Bueno, ya estamos con nuestra primera imagen del día de hoy. Hoy se estrena Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Obviamente nadie la ha visto. Creo que se estrena mañana. Mañana sale, ajá. Hoy es la función de prensa. Mena, ¿sí vas a poder ir? Ahí vamos a estar. Ah, perfecto. Sí, espero que sí. Todo funciona bien. Ahí estaremos. Y bueno. A ver qué tal, a ver si nos enojamos, a ver si ya por fin vemos algo bueno de Resident Evil. No soy muy fan, debo decir, no soy tan fan de los videojuegos. Las pelis no me gustan. No hay ninguna que me guste en particular. He visto algunas porque es lo que, porque pues, ya sabes, porque están en la tele y, claro. Y ves algo de fondo, pero sí son malitas. Entonces, a ver qué... ¿Qué tal se pone esto? Nunca jugué el videojuego, no sé si tú lo has jugado antes. Yo nunca jugué el videojuego. Sí, he jugado algunos. Ahora también me podrás decir exactamente de qué se trata, porque yo nunca jugué el videojuego, solo vi la primera película y me gustó, más que nada porque me gustan las dos chicas protagonistas de la película, que hasta donde yo sé, no son las protagonistas del videojuego, que obviamente es Mila Jovovich, que me encanta, y Michelle Rodríguez, que también la adoro. Y vi la película múltiples veces y me divirtió, pero después me dijeron que no tenía nada que ver con nada. Pues ni al caso. Vi la segunda película y así la detesté y ahí quedé. Y creo que no volví a ver ninguna de Resident Evil hasta las 6, que también la odié por completo. Pero bueno, tú que sabes más, ¿de qué se trata el videojuego? Y por cierto, nomás le damos la bienvenida por primera vez al aire a Tony. Tony Alvarado es el que nos echa la mano. Todo lo que es edición, el que nos hace las imágenes para los videos que aparecen en el canal de YouTube, que como todos ustedes saben es Comicmanía MX, por favor síganos. Entonces, pues bueno. ¿Qué onda? ¿De qué va? Pues tampoco soy experta, ¿eh? O sea, si consigue jugar en mi infancia, pero no soy fan de Resident, pues nada más como de experimentos en gente. Entonces tenemos estos mutantes ahí. Bueno. Dime. Algo que es bonito mencionar es que creo que es de los primeros videojuegos de terror en forma que hubo, que tenía como esta cuestión de primera persona, que estaban bastante, o sea, era muy interesante la narrativa al principio, o sea, sí, por eso como que trascendió mucho, y como 20 películas después, le dieron ya en la torre al concepto original. Y sí te daba miedo, o sea, hace 15 años. Exacto. Sí te daba cositas, sí me acuerdo, o sea, la emoción de jugarlo de noche. Va. Que por cierto, ahora sí ya estoy en casa, ya espero escucharme bien, Hasta donde yo sé, esta película va a ser un reboot. y se van a alejar de todo lo pasado. Pero bueno, ya si lo puedes ver, si la puedes ver, Mena, la próxima semana nos darás tu reseña de esta película. Chance yo la pueda ver el fin de semana y ya podremos estar hablando un poquito más largo y tendido acerca de ella. La siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. Come on. Ah, bueno. Ah, mira, ya podemos poner este trailer y todo eso. Vamos a brincarnos. Vamos a brincarnos a que, obviamente, Ghostbusters Afterlife salió la semana pasada. Ya la vi, ya la elogié, la adoré, la amé y se la recomendé inmediatamente a mi hermana para que llevara a mi sobrina a verla, porque a mi sobrina le encantan los Ghostbusters. Tuvo su fiesta temática de Ghostbusters. Entonces dije, no, la tiene que ir a ver. Y le encantó a mi hermana, le encantó a mi sobrina. Y eso que mi hermana no es así como que gran fan del cine. Entonces siento que tenía toda la razón. Esta película sí es la que estábamos esperando. ¿Ya tuvieron algunos de ustedes chance de verla? No. Sí, yo ya la pude ver hace un par de días. Okay, bueno, como Tony y Mena no la han visto, sin spoilers, ¿qué te pareció? Al final fue lo más impactante, porque la verdad es que... fíjate que es bien chistoso. Justamente tuve el chance de platicar con Liz unos minutos antes de entrar a verla. Okay. Y ella me había comentado que había llorado con la película, ¿no? Que se le había hecho súper impresionante y que... Claro. Y que pues que en verdad que sí había habido un momento de la película donde había llorado y yo así como de, ay, bueno, está bien. Llegué al cine. Pero es y, que a Liz todo le hace llorar, todo le gusta. Yo llegué al cine y justamente al final yo así de, ay, qué bonito. Y yo te juro, tenía años que no lloraba en el cine, de verdad. Uh-huh. Sí, hay un momento en la película donde sí fue de todo mi cocoro fuerte. Y, te llega, y todo este embadurnado que tengo de Thor Gordo. Se cayó horrible cuando la película, creo que lleva muy, muy buen ritmo, o sea, toda la película está muy bien narrada, creo que sí se sienten demasiado, o sea, sí es un fan service en todo esplendor, o sea, sí es así de la lista de las cosas que querían los fans, creo que la cumplen demasiado al pie de la letra. A mí esa fue la única parte que me hizo un poco de ruido, o sea, sí, me encantó, me fascinó, pero fue un guión para fans así de... Pero yo siento que el fanservice no interrumpe de la trama. Ahí yo difiero, ese sería el problema. Qué chistoso, yo difiero un poco en esa parte porque fue lo que me pasó. O sea, creo que apelan tanto a lo sentimental y funciona. O sea, tan funciona que pues, me generó esta reacción emocional. Uh-huh. Pero, y funciona muy bien, pero creo que justamente alrededor de la trama sí hay muchas cosas que van siendo muy atropelladas y van sucediendo, uh-huh, entre comillas, al principio lento y luego van demasiado rápido. Y siento que justamente es por eso, o sea, están como tan clavados en cubrir la cuota de sentimental y emocional, que siento que hay muchas cosas que se brincan en cuanto al desarrollo de personajes. O sea, hay personajes como con Ant-Man, por ejemplo, que siento que tanto Ant-Man como el chico de Stranger Things estuvieron ahí prácticamente para generar el nombre. Que está bien, en la narrativa está padre, pero sí cuando te detienes 2 segundos a pensar dices, ay... Se pasaron. Okay. Tenemos un solo minuto, me dice Antonio. Estoy de acuerdo que el chico de Stranger Things no hace mucho, nomás está ahí para pues, manejar el auto, básicamente, pero me gustó tanto lo que hicieron con la niña. Sí, es que en serio, ella te rompe el corazón. La niña es magnífica actriz. Es su película. Se la crees, ella te guía, es totalmente la protagonista. Y lo que me hizo sentir muy bien, porque mucha gente, incluyéndome a mí, odiamos la película del 2016. Y todo el mundo nos llamó misóginos, que no aceptamos esa película porque salían mujeres. Pero no aceptamos esa película porque es mala, es aburrida y no funciona. Y en cambio aquí tenemos una chica que es la protagonista y la amamos por completo. Yo, al menos yo adoré y me encantó la idea de tener no solo que sea una mujer, sino que sea una niña y que sea inteligente y que sea una buena imagen para mi sobrina, por decir. Mi sobrina es un poquito más chica que esa niña, tiene 8 años. Y qué padre para ella que le encantó la primera película y vea esta película y se vea reflejada, ¿no? Entonces eso se me hizo bastante, bastante lindo. Fíjate que ahí también igual... lo hice a propósito. Bueno, ya estamos en corte, entonces ya nos fuimos a un corte comercial. Pero sigan. Pero sigamos nosotros. Bueno, y veo ahí sí totalmente... Ah, no, dice que aún no, damas y caballeros, ya nos tenemos que ir a un corte. No se preocupen, seguiremos aquí en esto que se llama Comic Manía y Chisme Manía a través de nuestro canal de YouTube, porque vamos a seguir hablando. No se va a interrumpir esto. Regresamos en unos breves minutos ya al aire, en Radio 620 AM, pero aquí en YouTube continuamos. Y veo que también ya se incluyó nuestro buen amigo Enrique Gémez. Gracias por acompañarnos, Enrique, pero tienes apagado tu micrófono, entonces no sé si lo ya quieres estamos. Prender. ¡Ya estamos! Estoy detrás porque como no he visto de Afterlife y no he escuchado, quiero estar lo más... No, sin spoilers, creo que... Creo que eso es lo que decía también un poquito de la trama. Creo que desafortunadamente yo también por eso me lancé ya a verla, porque llegó un momento donde en realidad creo que la única parte fea es que la trama realmente tampoco te sorprende. O sea, es muy bonita, pero realmente desde que empieza y ya te dan la pauta de para dónde va a ir la película, ya no te sorprendes tanto. Es muy bonita, o sea, toda, cumple con todo, pero cumple también que desafortunadamente se vuelve un poquitito predecible. O sea, esta Grace, o sea, McKinnon lo hace increíble, pero todos los shots están dirigidos para que pienses eso. O sea, todas las escenas están para que la veas y sea, ¡ay, qué bonita niña! ¡Ay, qué bonita niña! ¡Ay, no manches, esa niña es increíble! ¡Ay, qué inteligente es! O sea, y eso bueno. Creo que está bien, pero, por ejemplo, a mí, yo difiero totalmente. A mí la película de las chicas me encantó. Yo soy así de fan y me encanta. Sí, perdón. Pero sí creo que es importante remarcar que esta película, que aparte la hizo como la misma casa productora, pero sí creo que es justamente como para seguir como vendiendo muñequitos, ¿no? Entonces, o sea, no está mal, pero sí siento que, o sea, yo no sé si querría ver una segunda parte de esta película, ¿sí me explico? O sea, es muy bonita, o sea, de verdad, reitero, salir del cine llorando. Hasta donde yo veo... Digo, sin spoilers, ustedes recordarán que en la película de 2016 anuncian algo que se llama The Ghost Core, que es como un cuerpo de cazafantasmas. Sí. Y aquí se vuelve a reiterar. No quiero spoilear el cómo, no quiero ser específico, pero se vuelve a reiterar eso. Entonces, puede ser que si hay una secuela o una siguiente película, no necesariamente sea con estos protagonistas, sino cambie un poquito, ¿no? Tenemos 30 segundos para seguir aquí, tenemos que regresar otra vez al programa. ¿Será parte del multiverso de los Ghostbusters? Que ya ves que hablan acerca de las caricaturas y las diferentes series, y que todos son este Ghostbusters Core en donde están. Pues es que creo que uno de los problemas que tiene toda el MCU es que le ha dado a muchas personas malas ideas. Porque en DC y Marvel funciona que tengamos ese tipo de franquicias, pero se recordarán hace unos años que Hasbro quería hacer lo mismo con Transformers y G.I. Joe y aparentemente Visionarios y Mask. Y dije yo... Con Universal, con los monstruos de Universal justo quisieron hacerlo. Sí, el MC Universal era terrible. Scooby-Doo. Ya estamos de regreso. Scooby-Doo. Ya estamos de regreso, esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y como podrán ver, ya estamos con casa llena. Yo creo que ya no puede entrar nadie más, o tal vez si se quiere meter Liz más adelante. Pero a Tony, te siento un poquito nervioso. ¿Estás bien? ¿Es tu primera vez? Sí, es mi primera vez. Hola, mucho gusto a todos. Muchas gracias. Él es el que está detrás de las escenas. Muchísimas gracias siempre, tu trabajo de edición y tu trabajo para poner que este programa esté en el podcast semana tras semana siempre es apreciado, y nomás quería que la gente te conociera para que no estuvieras escondido y la gente pensara que yo lo estoy haciendo porque, como todos ustedes saben, muy amable. Soy un flojo, nunca hago nada, pero bueno, no queremos seguir, nomás en mi manera de pensar, no tan negativa como nuestro buen amigo Rulo, me encantó la película. Pero a Rulo le encantó. Me encantó, mira, ya sé, por nomás primera me, vez es nomás, por primera es, vez lo veo Le estoy haciendo mala fama, pero a mí me encantó. Sí, yo entiendo todas las partes de fanservice que tú mencionas, a mí no me molestaron, de hecho me hacían reír. Lo que sí me molestó, hablando de fanservice, cada vez que había una escena de fanservice, y conste, yo fui a la función de prensa, habían tres imbéciles que se llaman prensa al lado de mí, y cada vez que salía algo de fanservice decían, ok, para que todo el mundo en la sala entendiera que ellos son fans de verdad y entienden el fanservice. Y es como que cállense, imbéciles. ¡Déjalo ser! Yo. Creo que era yo. ¡Cállense! ¿Qué tiene? Que se emocionen. Pues quieren figurar, tú déjalos. No, van a chambear, ¿no? No, es que van a chambear, no a platicar entre ellos. Y después empiezan a discutir. Esto salió en tal... Y todos sabemos dónde salió, cállense. Todos los que estamos aquí somos fans, pero bueno. De acuerdo. Me gusta mucho. Pero bueno, la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver. A ver. Pero vayan a verla. Sí, lo... Hawkeye salió hoy. Ya, bien. Ya ¿todos la vimos? ¿Todos la vimos? Claro. Sí. Ok, bueno, Mena, por favor. Mira, adelante. No comí, no hice todas mis cosas de adulto responsable que tenía que hacer antes por ponerme a ver los dos episodios. Okay, estoy muy feliz de haberlo hecho, ¿eh? Verdaderamente, uh-huh. Me gustó muchísimo. Ya estoy muy enamorada de Kate Bishop. ¿Verdad? Sí, ok. Me tomó dos episodios olvidar a Barón Zemo y a Bob. No, no es cierto, pero... Sería imposible. Sí, imposible. Me gustó mucho, ¿eh? Tuvo de uh-huh. todo... Tiene obviamente como el factor nostalgia de recordar Avengers, tenemos un, me gustó mucho el, no sé, como el tratamiento que le están dando a Clint Barton, ella me gustó muchísimo, estoy feliz. Yo, una pregunta no sé. Rápida, una pregunta rapidísima. Adelante, adelante. ¿No sienten, o sea, bueno, no sé, que Clint Barton nunca hace nada a cuadro? O sea, no, en serio. O sea, desde me hizo bien chistoso. Como que cada escena de pelea de Clint Barton como que está fuera de cámara. O sea, lo ves okay. y asumes que está muy chido, pero, uh-huh. o sea, de hecho, hasta cuando aparece por primera vez en los carros, no lo ves pelear y ahí dices, bueno, pues ok, lo entiendo porque... Se ve cool, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero ya después, o sea, realmente lo ves poco actuar. O sea, no sé cómo decirlo. Y que es una pena porque además sabemos que el actor es muy bueno, ¿no? Salió en estas pues... de Bourne. A mí personalmente me encantaron los dos episodios, se me hicieron muy graciosos, sí. Y más que nada porque en algunas de las otras series hemos abordado un espacio mucho más grande, ¿no? En el caso de ¿cómo se llama? De WandaVision fue pues, todo esto de la magia en Falcon y Winter Soldier, pues más que nada es todo este nivel ¿cómo se llama? Superheroico de quién va a ser el nuevo capitán, el nuevo US Agent, después tenemos estos chicos terroristas, etcétera, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Y fue bonito ver una serie muy similar a lo que me gustó de Daredevil, que es más nivel calle. Uh-huh. Estamos con personajes que no tienen superpoderes, que tienen que pelear, que pelearse contra tipos combates les cuesta trabajo, ¿no? Que cuando se empieza a incendiar algo, tienen que huir de la casa porque si no se van a quemar ellos también. No tienen manera de apagarlo. Entonces, ese tipo de cositas. Sí. Y hay un lomito, mucho. Hay un lomito. y también ciertas cositas que se me hicieron muy graciosas, que dije, ah, mira, qué bonito que metan este tipo de comedia que no detracta de el resto de la historia y nomás son pequeños momentitos y te hacen reír. Y no están como metidos así a huevo de que, uh-huh. como en Eternals, ¿no? Que fue lo que más odié de la película. No, aquí como que, pues justo los personajes tienen ese flow, entonces les sale natural en cada momento, cuando tenemos ahí los momentitos cómicos, pues sí, se da naturalmente. Y me gusta también la química aquí entre los dos, que pues era lo que más... Más y es importa, muy similar, ¿no? Y es muy similar a la química que tienen en el cómic de Matt Fraction, pero también me refería a cosas como el musical de Rogers me mató de la risa, me encantaría que suelten todas las... El musical de los Avengers, el nivel de cringe. Lo amé total. Y también me gustó el momento cuando tiene que ir a rescatar su traje de Ronin y va al grupo de role players. ¿Cómo se llama? Y eso también me mató de la risa. Pero bueno, Rulo, Enrique, ¿qué opinaron de la serie? Tony también. Yo estoy de acuerdo en que es un bonito throwback a lo que estábamos acostumbrados más del MCU, que en lo personal me gustaba más, que era un realmente más, digamos, hasta Avengers Endgame era como un universo mucho más integrado, llevaban ciertas historias. Y un poquito más honestos con lo que es el cómic original, si quieres decirlo, antes de lanzarse a más estas cuestiones estilo Eternals, que está bien, son del cómic, pero no siento que funcionen tan claramente como lo que era el MCU, como lo estaba llevando hasta ese momento de Disney. Me gusta eso, claro. Son los primeros dos episodios y siento que promete, le tengo mucha fe, pero también ya me ha pasado, y lo mencionabas antes, ¿no? Con WandaVision o con Falcon and the Winter Soldier, que sientes que va por un lado y acabas decepcionado, acabas de mal. Digo, WandaVision, los primeros dos episodios no me gustaban y luego ya me fue atrapando la serie y luego me decepcionó. Esta va bien, Vamos a ver por dónde va. Digo, estoy totalmente de acuerdo también en que me gusta más el héroe, un poquito más aterrizado, más nivel urbano. Obviamente siempre he tenido esta comparación entre Oliver Queen y Clint Barton, ¿no? Para mí, tú sabes, Joy, Oliver Queen, Green Arrow, siempre había sido de mis héroes favoritos en DC. Entonces también le había tenido cierto recelo a Clint Barton, a quien yo consideraba más así una copia de Green Arrow. Okay. Me gusta que en este sentido no es lo mismo que veíamos en Arrow cuando empezó Arrow, que también era muy urbana, pero ese era muy estilo Nolanverse, era una adaptación de las películas de Batman de ese tiempo. En este caso sí veo algo distinto, veo algo más asociado al MCU, no tan necesariamente dark and gritty, por llamarlo de alguna manera, y me está gustando. Vamos a ver hacia dónde va. También de acuerdo que la relación con, ¿cómo se llama el personaje de Hailee Steinfeld? Kate Bishop. Bien, va bien. Entonces, le tengo fe. Como te digo, van apenas los primeros dos episodios. Vamos a ver por dónde va, pero hasta ahorita me está gustando. Yo me emocioné de ver a Swordsman. La verdad es que a mí sí fue como de, ¡ah, el jaque! Sí, la verdad es que a mí sí me emociona mucho ver Tony Dalton. Se me hace que además lo hace muy bien. O sea, lo hace muy, muy bien. O sea, de verdad que de repente es sorprendente cómo un director de casting puede sacarle jugo a alguien actuando igual que siempre y haciéndolo bien, ¿sabes? O sea, es como muy, muy interesante. O sea, creo que, o sea, sigue siendo el jaque. O sea, es como muy chistoso sus gestos y te cae esta onda de padrastro malvado. Es muy, muy interesante, ¿no? Creo que va muy bien. Igual que Enrique, tengo una, o sea, mi novia tóxica Marvel es como rarísimo porque es como, o sea, ya sé que me va a decepcionar en algún punto y estoy esperando nada más que no sea con esta serie, ¿sabes? O sea, así como de, mira, vamos, casi siempre por Marvel son para mí dos series malas y una buena. Y What If levantó, desafortunadamente levantó al final, entonces fue como de, ay, maldito sea, eso quiere decir que viene una mala. Entonces, espero que no sea Hawkeye, ¿sabes? No, estoy de acuerdo, esperemos que no, porque sí, a mí me encantaron los dos primeros episodios, y más que nada me gusta que le estén dando un enfoque a un personaje que desafortunadamente no le han podido dar mucho juego en el resto del MCU, porque nomás no hay tiempo, porque se están enfocando en ciertos otros personajes o en ciertos otros actores, y pues yo creo que ahorita y se siente esta vibra de Duro de Matar, ¿no? Como ya nos hacía falta esta serie navideña. Navideña de acción. ¿No? O sea, Exacto. Tenemos aparentemente solo un minuto más, pero bueno, voy a recomendar muchísimos cómics para que sepan un poquito más, no solo acerca de Hawkeye y de Kate Bishop, aunque no lo crean, también tengo algunos cómics de Swordsman. Entonces, porque luego se quejan de que en este programa solo hablamos de cine, televisión y mi fitness. Pero bueno, para que vean que también podemos incluir cómics. Mi querido Toño, ya nos tenemos que ir a un corte. Tú me dices, me das conteo. Corte, nos tenemos que ir a un corte. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. A ver, Toño, ¿me sigues escuchando, por favor? ¿Nos puedes pasar? Ah, perfecto. ¿Nos puedes poner la primera imagen? Vamos a ver si aquí mis compañeros ya leyeron estos cómics que les voy a mencionar. Vamos a ver. Pero creo que Toño está poniendo el corte. Bueno, Tony, ¿tú viste ya viste la serie? Sí, está muy buena. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo inspira Hawkeye a Kate Bishop. Ese momento fue muy bonito, sí, totalmente. Porque hay un juego en el que primero muestran como el prólogo del personaje, que es cuando está chavita. Luego ves como Hawkeye no se siente muy a gusto con su imagen, y ella le dice, es que tienes que vender una imagen. ¿Y qué vendo? Pues inspiración, porque me inspiraste a mí, ¿no? Y eso claro, es que es lo que hace el héroe, ¿no? Inspirar a la gente. Entonces eso me gustó mucho. El Joey cuando vio a Batman por primera vez. Más o menos. Viendo a Jeff Hardy. Me inspira miedo, pero bueno. Sí, de hecho, eso fue un momento muy bonito, ¿no? De que siempre habíamos visto la pelea de Nueva York del punto de vista de los héroes. Nunca lo habíamos visto del punto de vista de las personas que fueron pues, víctimas de estos alienígenas. Toño, ¿nos puedes poner la primera imagen, por favor? Bueno, la siguiente imagen que sigue. La imagen que sigue, mejor dicho. Creo que no me está escuchando, Toño. Creo que está muy ocupado haciendo otras cosas. A ver, bueno, ¿sabes que lo que vamos a hacer es leer los comentarios? ¿Puedes ver los comentarios, Mena? Sí. A ver, si quieres, puedes leer los comentarios que tenemos. Okay. Porque estamos llenos. Carlos sí. Bustamante. A ver. ¿Odiaste las 6 de Resident Evil porque sale William Levy? Yo creo que Joy ni siquiera sabe quién es William Levy. De hecho, sí, y me dio mucha risa porque todo el mundo decía, no, William Levy, William Levy. Y sale 10 segundos en la película. Sí, se muere luego, ¿no? Yo no la vi, pero sí le supe. Sí, esa fue la... Que nada más fue hacer nada. Ajá, en la última sale. Y literalmente no hace nada. No hace absolutamente nada. Yo me reí muchísimo. No sé, ¿algo más? Polo Brown, saludos. Que llegó tarde, pero ya está por aquí. Pues Héctor Hugo Bernabé Corona, como siempre un saludo para mí. No, he visto Ghostbusters, pero he visto en las críticas que Makina se lleva la película. De acuerdo. Sí, cañón. Y Mena no es Lomito, es el Pizza Dog. Está bien bonito. Con un ojo. Con un ojito. Sí, no, el ojo. Igual, a ver, tenemos 30 segundos antes de regresar ya la otra vez al programa. Liz, gracias por acompañarnos. Ya, un poco tarde, pero no, mucho trabajo y muchas cosas. No, gracias por estar aquí. Ella no dejó sus responsabilidades por ponerse a ver Hawkeye. Como uno. Yo vi Hawkeye, cumplí con mi responsabilidad y me conecté, Pues, no. Yo supe que Hawkeye ya estaba por Twitter, o sea, Rulo y el otro fanático de Hawkeye lo vieron, nada más. Como les estoy diciendo, ya estamos de regreso, esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Como podrán ver, ya estamos con casa llena, nos acompaña Lisa Cura también. Damas y caballeros, ¿alguno de ustedes quiere dar sus, no sé, redes sociales para que la gente los pueda encontrar? Mena, todo el mundo sabe que te pueden encontrar en Facebook, es Facebook, Mighty Mena. Facebook, The Mighty Mena, en Instagram como The Broken Mena. Tony, ¿te gustaría? ¿Tienes algún otro? Bueno, el Vortex, pues que escuchen, ¿no? Que escuchen también el otro podcast en el que estoy cada semana, se llama Fan Stuff. ¿Dónde y lo pueden escuchar en todos lados, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en YouTube, en todos lados. Fan Stuff. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tony? Pues creo que es Tony DC o algo así en Twitter y todo. Igual tengo un podcast como de deportes y de entretenimiento. Ahorita que al rato empiezan los cuartos de final, pues vamos, cada semana hablamos de los deportes y de cultura y de todo eso. Se llama Los Todólogos, ahí sí, gustan seguirnos. Es principalmente cultura y todo eso. Perfecto. ¿Rulo? Me encuentran como Rulo-Valdés con doble S en Twitter, Instagram, Facebook, Tinder. ¡Ay, Rulo! Enrique. Mira, tú dices, aquí yo agarro algo. Yo voy a aprovechar mi tiempo en televisión, mi tiempo al aire para... Yo estoy como Henry Remes en Instagram, como Henry Remes, pero es cuenta personal, no, realmente todo el enfoque de las redes sociales lo tengo aquí para apoyar Comic Manía, nada más. Ah, me parece perfecto. Muchas gracias, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Yo también. Liz, ¿cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar, como dice aquí, Liz Sakura, pueden encontrar en Facebook, Twitter, bueno, es Liz Star, pero yo creo que se relaciona enseguida si lo buscan, y también TikTok y Instagram. Perfecto. Vayan a ver sus cosplays. Tiene cosplays, miren, chulada. Chulada de cosplays. Gracias. Toño, por favor, la siguiente imagen. Ahorita ya vamos a hablar de cómics. Obviamente, de seguro muchos de ustedes ya leyeron algunos de estos cómics. Uy, esos, ajá, sí. La primera miniserie de Hawkeye, que es donde conoce al amor de su vida, Mockingbird. La he recomendado en mil veces, por favor, léanla. Es una de las mejores series que jamás ha salido en mi vida. Cuando muere más o menos Mockingbird, en realidad no estaba muerta, fue secuestrada por los Skrulls, larguísima historia. Después andaba de parranda. Mucho drama, amigos. Mucho drama. Después de la invasión secreta, descubrimos que Mockingbird no murió y ya regresa con Hawkeye, pero obviamente se separan porque Hawkeye, bueno, siempre tiene problemas en el amor, es lo que lo define como personaje. Y después, obviamente, la serie de Matt Fraction, que le he recomendado en mil veces. Esta serie que estamos viendo ahorita en Disney Plus está muy basada en esta serie de Matt Fraction y David Aja. Y, de hecho, Matt Fraction es un creative consultant. En esta serie. La siguiente imagen, por favor. Mi querido Toño. Qué bueno, un dato de trivia muy chistoso, perdón, de Hawkeye. Adelante. Es que creo que Hawkeye ha pasado por casi todos los Avengers femeninos. Sí, de hecho. Hasta la avispa. O sea, sí, o sea, en algún punto hasta la avispa. Hay un momento muy bonito. Sí, estuvo con Avispa más o menos unos meses antes de Avengers Disassembled. Que sí me hizo muy extraño eso. Sí. Y tiene algo más o menos medio raro con She-Hulk. Pero hay un momento, muy bonito. Ay, fuera, Hawkeye. Hay un momento muy bonito. Hay un momento muy bonito en la serie de Matt Fraction, donde su exnovia, su exmujer y su novia reciente lo van a regañar. Y era, obviamente, Mockingbird es su exesposa. Obviamente, Black Widow era su exnovia. Y, su novia corriente, que, bueno, la nueva actual, novia. La actual. Corriente se escucha feo. Sí, sí. Es que en inglés, lo estoy traduciendo en inglés. Current. Ajá, sí, claro. Sí, su novia actual es Spider-Woman. Ah. Y había como que una onda de que, pues, Kate Bishop estaba con él porque tenía como un pequeño crush. Y le dicen, aléjate de él. Es el hombre más tóxico del planeta. Le dicen todas las chicas. Pero bueno, también les recomiendo la miniserie. Todos los red flags, pero pues es que... También les recomiendo mucho. El moradito de Wolverine. Les recomiendo obviamente la serie de West Coast Avengers o Avengers West Coast. La miniserie estuvo genial, la serie regular era muy buena, el arte bajó muchísimo de calidad hasta que llega John Byrne a hacerlo, pero las historias son buenísimas de Steve Englehart. También les recomiendo un cómic que se llama Solo Avengers, que así como teníamos a Marvel Team Up, que era el Hombre Araña con diferentes héroes, Solo Avengers eran dos historias, una de Hawkeye y una de algún otro Avenger, y las primeras historias de Hawkeye son geniales. Y también les recomiendo cuando Hawkeye se vuelve el líder de los Thunderbolts, porque hace que este grupo de personajes que nomás no tenían ni ton ni son, porque eran puros villanos, cuando se les va el Barón Zemo, él los guía y los hace grandes superhéroes. La siguiente imagen, por favor. Mi querido Toño, vamos a ver. Esto no sé si leyeron estas series. Está la serie de Avengers Earth's Mightiest Heroes, que es un recuento de todas las primeras aventuras de los Avengers. Y los primeros números se enfocan en los cinco primeros Avengers, pero ya después, como el tercer número, ya presentan a los nuevos Avengers, incluyendo Hawkeye. Y me encanta el arte y me encanta la actitud que le ponen a Hawkeye. Y también hay un número muy bonito, después de que se muere el Capitán América, entre comillas, muere el Capitán América después de la Civil War. Estaban buscando quién iba a tomar el legado, quién iba a portar el escudo. Y hay un momento donde Hawkeye se vuelve el nuevo Capitán América porque se lo pide Iron Man, y es muy bonito porque Kate Bishop y Patriot, dos miembros de los Young Avengers, lo enfrentan y él decide que él no puede seguir el legado del Capitán América porque nadie puede seguir ese legado. Eventualmente Bucky se vuelve el nuevo Capitán América por un tiempo y después ya regresa Steve Rogers. Que además, ahí sueltan un buen dato de trivia que se me hace muy bonito, que es que no cualquiera puede usar el escudo del Capitán América. O sea, porque menciona Tony Stark que como 14 agentes entrenados de S.H.I.E.L.D. se rompieron el brazo prácticamente usando el escudo, ¿no? Y es un muy bonito dato porque, curiosamente, Hawkeye es de los pocos que pueden usarlo, ¿no? Igual que Bullseye, o sea, realmente sí se requiere cierto skill para usar el escudo del Capitán América, ¿no? Totalmente. ¿Como Falcon? No necesariamente. Se olvidaron de ese dato. Hay veces que lo dan por... Sí. Estuvo correcto en este cómic, pero se olvidaron de ese dato más adelante para que tuviéramos un Capitán América negro. Pero bueno, siguiente imagen, por favor. Ni modo. A mi Falcon me lo respetan. Es dignísimo Capitán América. Si quieren saber un poquito más de Kate Bishop, les recomiendo que lean la miniserie de Young Avengers, que es genial. Fueron dos miniseries de 12 números que fueron... Fueron dos miniseries de 12 números, si recuerdo bien. Y después vino la miniserie de Children's Crusade, que también estuvo muy buena. Y también hubo una serie en donde se enfocaban en cada uno de los personajes y el momento de que le dan su número especial a Kate Bishop, hace ¿cómo se llama? Equipo con Hawkeye, y toda la interacción que tienen ellos dos es genial en ese número. Y también ella apareció en el segundo equipo de los Young Avengers. Nomás estoy en el número 2 o en el número 3 de esa serie. No lo he leído todo, pero hasta lo que yo leí está bastante divertido. La siguiente, sí, de hecho, imagen, de hecho, algo, ¿sí?, que también está padre es que en Young, yeah, Avengers es la más rescatable de todos. O sea, hay personajes que son increíbles. De hecho, digo, bueno, es que a mí el que me cae muy mal generalmente es Patriot, porque es el más chillón de todos. Pero Kate Bishop es el mejor personaje de todos. O sea, es la más estoica, es la más capaz, es la más superhéroe de todos. O sea, es impresionante cómo es una... O sea, al principio te la ponen como una chiquilla privilegiada, ¿no? Uh-huh. Y al final termina evolucionando de tal manera que en realidad sí es, o sea, es Batman en chiquita, ¿no? O sea, es como muy interesante, ¿no? En un número especial de Young Avengers donde ves el por qué ella empieza a entrenar de esa manera, y es muchísimo más triste que lo que le pasa en la serie de Hawkeye. Obviamente aquí también te menciono un poquito más de Swordsman, si quieres saber un poquito más del personaje. Está su primera aparición, que descubrimos que él fue el maestro de Hawkeye. Más adelante esto se modifica, pero él conoce a Hawkeye, primero se enfrenta contra Hawkeye, después se vuelve miembro de los Avengers, pero en realidad era un agente doble trabajando para el mandarín, larguísima historia. Entonces ahí es cuando él empieza su camino de volverse malo. Se enfrenta de vez en cuando a diferentes superhéroes, solo o acompañado de otros villanos, como la Legión Letal, que es unida y liderada por el hermano de Wonder Man. También aparece un momento en este título de Capitán América, donde se une a Batroc con Power Man y se vuelven la brigada de Batroc. Curiosamente, ese fue uno de los primeros cómics en inglés que jamás leí en mi vida. Mi papá se fue de viaje de trabajo a los Estados Unidos y de regreso me trajo varios cómics y me trajo ese número de Capitán América. Yo dije, ¿quién es este personaje? No, en ese entonces no conocía a Capitán América y me sentí tan frustrado de que no conocía al protagonista del cómic y no conocía a los villanos. Pero bueno, en ese entonces solo conocía a DC, larga historia. Y también eventualmente Swordsman se enamora de Mantis y juntos se vuelven parte de los Avengers. Y empieza la saga de la Madonna Celestial. También les recomiendo que deberían leer ese cómic. No tiene nada que ver con el MCU, pero sí conocen un poco más del Swordsman. La siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Creo que vamos a ver qué más tenemos. Obviamente también les recomiendo este número de Avengers Spotlight, donde es toda la historia acerca del Swordsman. Y también estos números, los primeros números de Solo Avengers, descubrimos que tuvo dos maestros Hawkeye. El maestro que le enseñó todo acerca de armas punzocortantes y espadas fue obviamente Swordsman, mejor conocido como el espadachín. Y el que le enseñó a disparar el arco y flecha se llama Trickshot. ¿Alguno de ustedes han leído los cómics que he mencionado o soy el único nerd? ¿Sí, todos ustedes? No, de estos no. Mira, yo he leído de Young Avengers. Sí, uno y otro que no. De las, sí, de las series. Young Avengers y ahí quedó. Sí. Tú sabes que como te decía, igual en los cómics siempre me he ido más, en el caso de Hawkeye o Green Arrow, me he ido más hacia Green Arrow. Y muchas, claro, de las cosas que comentas también, Oliver Queen es de las cosas que también salía con Mike Grell a finales de los 90, o sea, también. Uh-huh. Oliver Queen era el romántico de la Justice League, también tiene sus momentos en los que se separa del grupo, va en sus solo adventures, también tiene el momento en el que se le juntan las novias. Uh-huh. Todas estas cosas decía yo, mira, no es solamente parecido por el tipo de arma que usan, sino que realmente los dos personajes es el polo opuesto en las dos. ¿Pero quién es más tóxico? Híjoles, quién sabe, la verdad es que Oliver Queen es bien tóxico. Ay, no, qué fuerte. Sí, sí, sí. Pues una vez, larga historia, lo recordarás, Enrique, una chica llamada Shadow viola a Green Arrow y tiene un hijo con él. Larga historia. Sí, sí, sí. Es uno de los hijos y es una de las que se enfrenta cuando estás hablando esto de las novias. Llega Shadow, llega Marianne, llega Black Canary. O sea, es una de ellas las que está ahí hacia final. Yo creo que es por el número 70 y tanto, 74, 75 de los de Mike Grell. Exacto, pues, larguísima historia. Pero bueno, ya creo que se nos está acabando el tiempo. Me dicen que tenemos 10 minutos más de este programa. Y no podemos irnos de aquí sin antes hablar del trailer de Spider-Man. Ya todos lo vieron, señores. ¿Qué han escuchado? Casi ¿Qué no. Como qué 20 veces. Sí. ¿Qué ridículas teorías han escuchado? Aquí tengo algunas teorías. Que van ridículas. A salir tres Hollands. Ok. No. Yo sé que sí van a, yo estoy seguro que sí van a salir los otros dos, pero okay. También está esta necesidad ridícula que tiene la gente de ver la película en el tráiler, o sea, de ya enojarse sé, porque no ¿por les cuentan qué? La película en un tráiler, es terrible. Es el tráiler, obviamente no nos van a revelar lo que no, nos va a obligar a ir al cine. Claro, sí, no, pero o sea, es que además es eso, o sea, toda la gente va como a ver si el tráiler en realidad sí era la película. Es tan triste ya lo que está pasando con los fanboys. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que considerar. O sea, uno, van a salir los tres. Si yo tuviera que apostar, sí, apostaría a que sí salen los tres. Oye, sí, es que sería padre. Marvel con WandaVision, por ejemplo, te habla del multiverso y luego te lo cambia, ¿no? ¿Te crees que va a ser? Mira, la gatada con Quicksilver a mí todavía me duele. Por eso, oye, esa maldita serie. Eso si me hacen fue eso, muy bajo. Pero, si me hacen eso con los otros dos vatos, con los otros dos Spideys, mira, yo me divorcio. Encendiamos el cine. Si te fijas bien en el trailer. Me divorcio de Marvel. Si te fijas bien en el trailer y hay momentos en los que hay tomas, por ejemplo, en una toma donde está Spider-Man, ves que es Tom Holland o el traje Tom Holland, sin embargo, los ojos son los ojos de Tobey Maguire. Entonces, ya también nos ha pasado con Marvel que sale Hulk y luego en la película final está en el Hulkbuster y no es el Hulk, sino que hacen pequeños cambios dentro del trailer para ajustarlos en la película. No te lo venden desde un inicio. Entonces, yo creo que sí van a llegar a salir los tres. No lo quisieron vender porque creo que todo mundo ya sabe que van a salir los tres. Es que yo nada más para los ridículos en el cine aplaudiendo. O igual, como lo mencionaba, que luego alteran los trailers, dicen que, bueno, yo creo que sí porque ven que Ned y esta MJ se ríen del nombre del Doc Ock, que dice, di tu nombre de verdad, y que muchos dicen, no es que se está riendo porque igual se llama Peter Parker y ya están hablando con otro Spider-Man, ¿no? Y dice, pues, yo soy Peter Parker y de eso se ríen. Ok. Entonces ahí está editado el tráiler. También lo que dicen de cuando se ven todos los villanos, que algo invisible golpea a Lizard, ¿no? Entonces de que es otro Spider-Man y lo quitaron. ¡Relájense! Sí, les voy quitando las ganas en lugar de dármelas. Les voy a decir. Las ganas de verla. Les voy a decir algunas de las ridículas teorías que yo vi en un video, que lo compartí con ustedes, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero ahí les va. Mephisto es el que está golpeando al Lizard en esa escena que menciona Mena. Ok. Hay una escena... Es John Cena, ¿no viste? You can see him. Hay una escena donde se está cayendo MJ, ¿ok? Sí. Obviamente, Spider-Man la va a rescatar a ella. Sí. Y aparentemente, abandona a su amigo Ned Leeds para rescatarla a ella. Hay un chavo que postula que esto va a crear una barrera entre Ned y Spider-Man y va a hacer que Ned Leeds se vuelva el Hobgoblin. No. ¿Qué opinan de eso? Es el Hobgoblin más vistoso del mundo. Más adorable. No lo quiero ver volando, ¿no? La teoría que yo leí de esa escena es cae Mary Jane, la va a salvar Andrew Garfield, pero Andrew Garfield se va a sacrificar por salvar a Mary Jane. Ok. Estaría cool. Esa también estaría cool. Yo lo compro. De hecho, mejor que se sacrifique Tom Holland para salvar a Tobey Maguire. Yo estoy de acuerdo. Ay. Totalmente de acuerdo. Y que ya se quede Toby. ¿Alguno de ustedes, sospecha que morirá MJ? No. Para reflejar no sé. A Gwen. De mucho Zendaya ahorita. Sí, no. No. Sí. Aparte de ser MCU. No se muere, pero hay otro personaje que sí siento que se va a morir. ¿Quién? Dilo. ¿Te refieres a Happy Hogan? No, la tía May. La tía Mayna es muy sensual. Happy Holland, yo creo que es Happy, sí, Happy puede. Pero sí. Es que también Happy es lo único que le queda a la hija de Tony, ¿sabes? O sea, como que el tío Happy también se lo van a quitar. O sea, sí, su mamá, pero de figura paterna. Y sería muy cruel para la niña, ¿eh? Luego crecemos mal cuando la vida nos... Podría salir un héroe, quién sabe, otra heroína. O un villano, dices tú. Es que un chico menciona que hay un momento donde un carro está explotando, entonces él piensa que es el mismo carro donde aparece Happy. Ahí sale eso. Hablando de esto, hablando de nuevas heroínas, Spider-Gwen, interpretado por Emma Stone, ¿alguno de ustedes sospecha que sí puede suceder? También ya lo escuché. ¿Podría? Ojalá que no. Pero puede ser. Ok. Ghost Spider. Ghost Spider. Ajá. Miles Morales, ¿alguno de ustedes sospecha que veremos algo así? Yo creo que sí, pero sé que no. Sí, quién sabe, pero quién sabe, ¿eh? Porque, ajá, porque teniendo en mente que Haaland ya está a punto de dejar la batuta, okay. Y puede ser quizás podría ser una buena historia, porque además, no sé, a mí me sigo detestando este Spider-Man, entonces, o sea, se me hace el peor Peter Parker de todos. Entonces, ¿por qué? Pues es el peor Peter Parker de todos, gracias. Hasta el Doctor Pulpo está de acuerdo conmigo. El doctor está de acuerdo conmigo. Peter. Esto lo dijimos nosotros desde la primer película de Spidey. Gracias, sí, fue tú, no es. Ay, sí, Liz. Gracias, mana. Sí, okay. Terrible. No, terrible. ¿Por qué no eres normal? Y... yo estoy en el campo con Liz. Yo estoy. No, creo que no tiene sentido. Porque no conocen a Peter Parker. Ay, quien no conoce a Peter Parker, a cualquier Tom Holland le reza. A ver, señores, dejen que Enrique y Tony diga. Que Enrique y Liz expliquen su punto de vista. Ustedes ya dijeron. Pues que están malitos de su cabecita. ¿Para qué los quieres escuchar? Mira. ¿Qué le pueden defender? Gracias, Mena. No, yo siento muy sencillo. Cuando tú ves a Peter Parker en los cómics originales, en los cómics estamos hablando de Stan Lee, Steve Ditko, los primeros números. Peter Parker es responsable, cosa que Andrew Garfield no era para nada. Okay. Pero Peter Parker no es estúpido. Estoy de acuerdo. Como en el caso de Tommy McGuire. Es cierto, pero es que está solamente va por, ¿cómo se llama? Va por la universidad y hasta le pegan con las mochilas. Se le cae todo, o sea, estoy de acuerdo con la mala suerte de los Parker, pero no llega al grado de que, vamos, este cuate nada más le faltaba que le hiciera un perro en la calle y su sentido arácnido no le avisara. este Tom Holland, el único problema que tiene quizás es que no tiene un tío Ben, que todas las figuras paternas ha sido Tony Stark, ha sido Misterio, ha sido Samuel L. Jackson, pero no tiene un tío Ben. Pero fuera de eso, el 4 es como, ahora, es como si a Batman no le pasaran a los papás. Exacto. Es que toda la tragedia que gira alrededor de Peter es lo que lo hace Peter, es lo que lo hace Spider-Man. Responsable, no te va de vacaciones. O sea, ¿quién se va de vacaciones y no quiere participar? O sea, ya vio que todo está de la fregada, que es un ataque mundial y es, ay, no, yo no quiero ir, ¿no? Pero no le puedes llamar mejor a Thor, es como, dude, ¿cuándo Spider-Man haría eso? O sea, en la vida, o sea, no tiene sentido. Y sí, este no, Parker, también ve en esto, o sea, estás hablando de un Spider-Man que aún está en la preparatoria. Exacto. Es no, ni el Ultimate era así. No tiene el sentido de responsabilidad, no tiene al tío Ben. No me los imagino a ustedes a los 15 años, pero no es así. Bueno, ok. No, porque estás en la universidad, sí actúas así como héroe, pero de 15 años no estás de acuerdo con nada. Es que este Peter justo actúa así a los 15 años porque no ha vivido nada, o sea, él no perdió a su tío Ben, no se puede hacer responsable porque no tuvo que crecer en ciega porque perdió el sostén de la familia. Lo conozco muy bien. Tú, muy bien. Termos, ¿para qué quieres volver a ver la muerte del... No es que quiera volver a verlo, es que su actitud no representa nada, o sea, bien podría decir... Tenemos dos minutos, antes de irnos... ¡Un hechicero lo hizo, guys! Algunas, antes de que se maten, por favor, algunas teorías más, el que va a interpretar al tío Ben, porque va, según muchas personas piensan que va a aparecer en esta película, va a ser Tobey Maguire. Ah, estaría padrísimo que fuera. Sí, y sale con Mephisto, ¿no? También. Teorías. Mira, yo creo que esa tía May sí tendría algo mejor que mi Toby. O sea, yo amo a Toby, pero, pero es que el nivel de tía May. DiCaprio, sí, va a ser DiCaprio entonces. Ándale. A ver, la tecnología de Nanites, que tiene el traje del Iron Spider. De alguna manera u otra lo absorben los brazos del Dr. Pulpo, y los brazos del Dr. Pulpo ya tienen esta nanotecnología de Iron Man, ¿cierto o no? Confirmado, yo creo. ¿Confirmado? Ok. Después, esta se me hizo medio extraña. Un chavo postula que el traje negro que utiliza el Hombre Araña, que supuestamente es para viajar a través del multiverso, y es un traje mágico que se lo da Doctor Strange, es el traje que él utiliza, nomás que al revés, al inverso. Como que en vez de ponérselo de un lado, se lo puso al revés. Traje doble vista. Salía que se ensuciaba la parte con algo verde o no sé qué en un tráiler filtrado. Ajá. Que se ensuciaba y que por eso se lo voltea porque no lo podía limpiar. ¡Ah! Damas y caballeros, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos a esto que se llama Comic Manía. Si nos puede dar chance un ratito más, nuestro buen amigo Toño, y nos quedamos en Chisme Manía unos 15 minutos más para seguir hablando de estas muy bonitas teorías. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar Radio 620 AM. Cadena Raza, y les recomiendo que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, todas son Comic Manía MX, no se vayan a ninguna parte, sigan aquí en un ratito más con nosotros y en lo que Toño ya dice, se harta y nos saca. Pero bueno, gracias por escuchar el programa, adiós. Nos va a sacar por estar aquí deliosos. Ajá, por hablar. Es que no, oigan, es que no, la verdad es que sí, no la pierdo. Y ojo, Tom Holland actúa muy bien, eso sí se lo tengo que reconocer, bueno, él lo hace bien. O sea, Tom Holland, de verdad, lo que pasa es que tiene un mal personaje. O sea, realmente su Peter Parker es terrible. Y realmente él sí trata de remarla. Y los personajes, o sea, lo pasa lo mismo con MJ. MJ lo hace muy bien. Zendaya se discute lo más que puede, pero su personaje es terrible. Entonces, estoy esa de acuerdo, estoy de acuerdo. Sin embargo, también, si crees que lo comparas con el personaje de Spider-Man, de Tobey Maguire. No, es que de Tobey no vas a estar hablando. Okay, lo comparas con el personaje de Andrew Garfield. Tiene sus es que el Tobey es perfecto. Cualquiera de, la chingada, sí, vale. Cualquiera de estos tres, pero en mi opinión, muy personal, yo siento que con lo que le dan, Tom Holland es el que mejor logra armarlo, es el que más entiende esta idea de cuando es Peter Parker es diferente a Spider-Man. Peter Parker tiene ciertas responsabilidades, ciertas cosas que debe cumplir. Estoy de acuerdo, hay cosas en donde... Es que no, yo no lo veo ni siquiera diferente, ¿eh? Eso no, justo lo noto más con Tobey. No. Y creo que Tobey sí totalmente. Ajá, es que Tobey sí, cuando es Peter sí es un teto. Cuando es Spidey sí tiene acá el flow, el chiste acá. Es que Peter sí es teto. Que sí, ¿no? Ay, es que sí es teto. Claro que sí. Es casi nivel inteligencia de Richard. Es que es muy inteligente, pero es socially awkward. Peter es socially awkward. Es un genio que no sabe socializar. Tiene pedos con las chicas, tiene pedos con la gente. No. Otra cosa que es importante también recalcar, de nuevo, Tom Holland la rema y lo hace bastante bien. O sea, realmente Tom Holland lo trata, pero no llega a Peter Parker porque el personaje está mal escrito. O sea, no existe el tío Ben, de nuevo, es como si no mataran a los papás de Batman. Entonces, mira, nunca lo bullearon, porque el bully es otro nerd. No, o sea, las chavas guapas quieren con él. Un segundito, perdón, tenemos una pregunta aquí de los escuchas. Lunático dice, ¿creen que salga Kingpin? Que también eso me lleva a que también posiblemente salga Daredevil. De hecho va a salir de abogado, eso sí lo vi, ¿cómo se llama el actor de...? Charlie Cox va a salir, sí. Pero todavía no está confirmado, ¿no? Todavía quedó como rumor, ¿no? O sea, ya está confirmadísimo, ya está el foto. ¿Sí? Sí, Charlie Cox va a salir de abogado porque tiene todo esto de la situación de que ya revelaron su identidad, lo van a querer meter a la cárcel, va a ser su abogado. Kingpin no creo que salga, no se ha dicho nada. Yo siento que Kingpin lo quieren rescatar para el MCU, pero todavía en esta película no creo que entre. En Hawkeye, ¿no? Dicen que va a salir en Hawkeye, porque estuvo... Sí, yo también escuché. Estaría padre. Para los que vieron el segundo episodio de Hawkeye, la chica que sale al final, que no puede... ¿Que es sorda? Sale como feedback ahí. Ella es Echo, y Echo es una asesina que trabaja para el Kingpin, entonces puede ser que de ahí se une. Tiene y también más sentido que salga el Hawkeye. Ajá, y también pues obviamente mencionan constantemente en el segundo capítulo que Ronin hizo muchos enemigos con el bajo mundo en Nueva York, y obviamente puede ser una de las personas Kingpin. Okay. Sí, yo también creo que si quieren meter o ver lo de Cox, me parece que es una muy buena idea de empezar a meter el universo de Netflix al MCU. Ojalá que sí lo haga, porque sí, o sea, Echo, por ejemplo, creo que es una de las series donde se podría acomodar perfectamente ir metiendo estos urbanos, ¿no? Porque también con Moon Knight, como sí, que... También. Creo que hacia allá es donde le está pensando apuntar Marvel, y no está mal. O sea, ahorita con Hawkeye creo que se nota que le están empezando y esos personajes en particular, tanto Hawkeye, si ya no lo sigue haciendo Clint Barton, Kate Bishop puede ser la nueva Hawkeye, obviamente, sin ningún problema. Creo que ese es donde va. Hawkeye, Echo y Moon Knight son este tipo de propiedades que lucerían o lucen mejor en series que en películas. Sí. Como que una película de Moon Knight tal vez nadie la vaya a ver porque dices, no tiene para una película. Pero él, Daredevil, Echo, para series, todas las que quieran. Yo creo que eso sí funcionaría bastante, bastante bien. A ver, vamos a ver en qué otra teoría tengo. Ah, Venom, creo que lo mencioné la semana pasada. Lo de Venom también está fuerte. Va a ser Venom. ¿Creen que será enemigo, aliado, antihéroe de Spider-Man? ¿Qué opinan? Buena pregunta. Yo creo que lo tienen que sacar como antihéroe porque, o sea, es algo que están pidiendo a gritos desde hace rato. O sea, si lo sacas al principio como amigo de Spider-Man, la banda, le tuvieron mucha tolerancia a la última película de Venom justamente por ese final. O sea, ese final es lo que creo que, o sea, es una película que vale 2 minutos del final. Entonces... ¿Ya lo pudiste ver? Sí, yo no la vi. No, todavía no la veo. Mira, Hawkeye o veía Venom. Pero es que sí la quiero ver. Es que a mí sí, la primera sí me gustó. Es que, a mí también la primera no me pareció mala, pero la segunda es muy terrible. Además es un desperdicio de actores horrible. A mí es raro. A Liz no le gustó. Película. A mí no me gustó. A mí no me gustó para nada. Y mira que Liz está defendiendo a Tom Holland. Sí. Yo lo tengo defendible, pero eso no tiene dónde, ni de dónde. No hay de dónde. Es que eventualmente lo que va a pasar es a final de Spider-Man No Way Home. Yo siento que más bien el personaje de Tom Holland se va a ir hacia otro último, se va a separar de Disney, el Spider-Man se va a separar del MCU, porque se acaban los contratos con Sony, no se han renegociado, lo van a dejar la puerta abierta por si quiere regresar, pero lo van a intentar mandar al universo Sony, donde entonces sí va a poder salir con Venom, va a poder salir con Morbius, creo que ahí es donde sí van a meter una cuarta película donde sea exclusivamente Venom contra el Hombre Araña. Aquí no estoy seguro que salgan. Yo lo pondría en ahí, si yo apostaría que no sale. En postcréditos, ¿verdad? Más bien, ¿no? Pudiera ser. Pues sí. Ándale, igual. Hablando de gente apareciendo en diferentes películas, haciendo cameos, etcétera, igual un chico postula aquí en una de sus teorías descabelladas, que como Sam Raimi fue el director de la trilogía de Tobey Maguire, y él también va a dirigir la de Doctor Strange 2, que Tobey Maguire, Spider-Man, va a aparecer en Doctor Strange 2. ¿Qué opinan? ¡No! ¡Que salga Bruce Campbell! Bruce Campbell seguro sale. ¡Ay, salida! ¡Salida! ¡Ay, yo por eso vivo! Eso que estoy esperando. Es lo único que me importa de ir a ver Doctor Strange. Nada, no es cierto. Pero sí es lo que más emociona. A ver en qué momento sale Bruce Campbell. Okay. Y Loki. ¿Quién? Ah, ¿Silvi? Ok. Vamos a ver. Vulture y Scorpion, o el buitre y escorpión. Obviamente ya salieron los dos al final de Homecoming. También, obviamente, hay un pedacito donde sale el buitre en el trailer de Morbius. ¿Qué opinan? ¿Saldrán ellos dos en esta película para completar los seis siniestros? Yo no sé, porque ¿cuántos siniestros son? Ya no son de six, ya son de no son 60, los seis. ¿No? Son 60 ya siniestros, ¿no? Vimos a cinco. Pero además, el Duende Verde, vi que hay dos Duendes Verdes, ¿no? No, ya salieron después, dos imágenes del Duende Verde, y una sí se parece mucho, curiosamente, al de Garfield. Entonces... Okay. Sí, quién sabe qué vaya a pasar ahí. Que a mí no me molesta ese Duende Verde, pero sí sé por qué a la gente no le gusta. Y creo que, y no sé, porque, o sea, sí, de verdad, sí llevando la cuenta, pues Venom tendría también que ser un Six Sinister. Entonces, o sea, ya son muchos. También puede ser, está en ese mismo universo. O sea, el buitre, pero pues no sé. No sé. Ay. Yo creo que lo pueden hacer todo en CGI como lo hicieron en la película de Garfield, pueden meter esa armatroste que decían que era el Rino y ahí ya con eso. Pues también había olvidado a Rino por completo. Sí. Ah, sí, cierto. Sí, verdad, ese gran personaje. A ver, ¿qué Rino más? Es un gran personaje. Bueno, pero no en la película de Andrew Garfield. Fue bastante triste. ¿Alguna otra teoría, algo más que si quieran seguir tocando? Porque yo, básicamente las otras que tengo acá Igual está la de el Lizard, que lo patean y nadie sabe dónde es. Obviamente, sin duda, yo creo que sí, es un hombre araña el que lo patea. No, y es que además, pues, además esa escena, o sea, esa escena de los andamios fue la misma de la fotografía de Andrew Garfield y es la misma, o sea, es como, o sea, todo ha sido sobre la misma escena. Entonces, es como, sería raro que no estuvieran los tres ahí en ese momento épico, okay, ¿no? Que por cierto, qué bien se ve Electro. Qué bien se ve Electro con esta versión de su máscara. Sí, gracias, se ve mejor que exacto. La película que parecía emo. No, sí, no, pero además, o sea, qué padre que le hagan homenaje al traje original, y con esta tecnología Stark se ve muy interesante este concepto de los villanos de Spider-Man con tecnología Stark. Creo que va a estar, digo, ya me cansa que con Spider-Man, en el del MCU, todo es Stark, o sea, es como el Starkito. Sí, o sea, debería de ser más bien Iron Heart, ¿no? O sea, en lugar de Spider-Man. Ajá, de hecho, es totalmente. Por uno eso de los no momentos, es nuestro Peter favorito. Exacto. Uno de los momentos que... Déjenlo en paz, es un bebé. Riri Holland. Uno de los momentos que más me gustó de The Homecoming fue cuando Tony Stark le quita el traje y él tiene que usar su propio traje. Porque ese es el momento más Spider-Man para mí. Ajá, el único que ha tenido. Hubiera sido grandioso que en ese momento, cuando la máscara tirada, dijera, con gran poder viene gran responsabilidad y por eso voy a hacer esto. No, es que si te quitan el traje es que no te lo mereces. Ah, bueno, entonces sí voy a ir atrás. Es que de verdad, este Spider-Man, o sea... Como es que es muy chistoso, o sea, como las escenas están tan bien narradas, o sea, las escenas de acción son muy buenas, los efectos especiales son muy buenos, el Spider-Man, es muy padre tener a Tom Holland haciendo acrobacias, o sea, en muchos sentidos, él se ve bien como Spider-Man, pero reitero, es un pésimo Peter Parker, y a nivel historia, o sea, yo odié la segunda, me da mucha flojera que las partes que más flojera me dan de la película son las de Peter Parker. O sea, este rollo de, no quiero estar en clase porque quiero ligarme a MJ, de verdad, o sea, no es de adolescente. O sea, en serio, yo sé que lo quieren justificar como de, es que es un rollo de chavitos. No es cierto, no son tan tontos los chavitos. Y creo que más bien son estos clásicos comerciales que escriben los adultos de cómo se imaginan que eran los chavitos. Y se me hace muy, muy torpe. O sea, realmente es una narrativa que aporta mucho con villanos como Misterio, con este plan secreto que trae, con lo de Jonah Jameson. O sea, el MCU... está muy bien armado este Spider-Man, pero esta necesidad que le ven de darle peso a Tony Stark hace que el personaje pierda un montón de puntos. O sea, a mí, por ejemplo, eso, el rollo de que si no usa el traje de Iron Man, no está chido, es como, Peter Parker jamás necesitó eso para ser Spider-Man, o sea, él se hacía sus propios trajes. Entonces, y es eso algo que extraño mucho de lo que sí es la esencia real de Spider-Man, o sea, el Spider-Man cosiendo sus propios trajes, eso sí, no vas a ver aquí. De ahí estoy de acuerdo contigo, porque una de las cosas que no me gustó es que todo lo que sea Spider-Man a nivel traje viene de Stark. Exacto. Y no, yo siento que Spider-Man debería de crear su propia tecnología, utilizar sus propios trajes. Sí, es tan genio. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el personaje de Peter Parker no está bien armado de acuerdo, dentro del MCU. Está bien armado dentro del MCU. Pero o sea, funciona como la mascotita de Sony. Déjate hablar, Enrique. Peter Parker de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, que sean mejores. Yo no siento eso. Yo siento quizás más fallas en esos personajes, en esos Peter Parkers, que en el Peter Parker de Tom Holland. Estoy de acuerdo. Es como si peleáramos con Batman, así de, es que ¿cuál es el Batman mejor? Y es, ninguno. No creo que sea justo, porque es defender un personaje, o sea, es como defender al Batman de, no sé, de Chris Nolan, porque el de Batman 66, o atacar al Batman 66 porque no se parece al Batman de Pattinson, o sea, no creo que funcione ese argumento, porque creo que en construcción de personaje, cada personaje funcionó con sus propias reglas. A mí el de Andrew Garfield me encanta, creo que funciona muy bien, porque además es el único Spider-Man que actúa con el traje, o sea, que porque no es un CGI padre. Pero tú lo dices bien, o sea, cada Spider-Man dentro de su grupo, y estoy totalmente de acuerdo, no es atacar a uno diciendo es que el otro es peor o es que el otro es mejor, son diferentes, y cada quien siente que pues dentro de algunas cosas el Spider-Man funciona bien. A ti te gusta la cuestión del traje, me parece perfecto, pero por ejemplo a mí una cosa que te digo que no me gusta de Tobey Maguire es que es tonto, es un Peter Parker tonto, y yo nunca había... ¿Te das cuenta cómo estás diciendo primero que tengo razón porque el punto, y luego haces exactamente lo mismo diciendo que no, ese Peter Parker... Espera, te digo, estoy de acuerdo en que Tom Holland está armado mal cuando comparas a Tom Holland contra los cómics. Estoy totalmente de acuerdo. Dentro del universo Marvel, como está armado el universo Marvel, siento que es el Peter Parker que cuando menos dentro de las cosas que yo considero a Peter Parker, digamos, 8 de cada 10 puntos le atina. Cuando tú ves el universo de Andrew Garfield, dentro del universo de Andrew Garfield y dentro de las mafufadas que hicieron y la adaptación que quisieron hacer, funcionará. A mí ese Spider-Man no me gusta porque no lo siento responsable, lo siento egoísta, lo siento agresivo. Hay cosas que a otras personas dicen, ese es tal cual el mi Spider-Man. Yo digo, bueno, dentro de los 10 puntos que para mí debería ser Peter Parker, ese tiene menos. Cuando yo veo a Tobey Maguire, sí, fue el primero y todo. Y tiene muchas cosas que, tal cual como dices, no es el hijo rico de Stark, no es totalmente de acuerdo. Hay otras cosas que a mi gusto no le atinan. Entonces, cuando yo veo todos los Spider-Man, sí digo, ok. Ya lo mutearon, no sean así. ¿Por qué mutaste? No, de verdad. Su internet se trabó. Mi opinión muy personal. Siento que el que más puedo perdonar, si quieres ponerle de esa manera, sería Tom Holland. No es el perfecto, señores, no es el único, pero es una opinión súper personal de cada quien. Comentario, por favor. A ver, Meple Sapiens dice, ¿es Spider-Man? Es más inspirado en Superior Spider-Man. Exacto, es otro Spider-Man, gracias. Así de sencillo. Sí, o sea, y es que es justo, o sea, lo que dijo Rulo, Liz, no estamos diciendo que sea malo. O sea, yo siempre he dicho, dentro del MCU funciona perfecto. Funciona perfecto porque el MCU gira en torno a Tony Stark y su tecnología. Y este Peter encaja perfecto ahí. Tom Holland lo hace muy bien, pero no es el Spider-Man que a nosotros... conocemos, el Spider-Man con el que, por ejemplo, me identifiqué desde que estaba bien morrita, porque también estaba bien meca, porque me iba siempre de la chingada, y aún así era como esa idea de, bueno, o sea, sí te tratan mal la vida, pero pues tú tienes que levantarte y tienes que siempre tratar de hacer el bien, ¿no? Porque siempre va a haber gente que le va peor que a ti y hay que ayudar y tal, y este Peter no tiene nada de eso, porque todo le sale bien, porque no... más o menos. En las palabras, en referencia a lo que estás diciendo, nuestro buen amigo Rey David dice, Tom Holland es un superhéroe divertido, sí, pero no es Spider-Man. No sé qué opinas. Entonces sí, está bonito, está chido. Pero no es nuestro favorito, por ejemplo, por todas estas cosas. Me gusta mucho el origen que le dieron al buitre, o sea, justificado. O sea, ahí tienes un personaje que está totalmente justificado en Iron Man, pero funciona muy bien. Y es como, ok, no tengo bronca. Con Peter Parker me cuesta más trabajo porque, o sea, la segunda película era como de, ay, esta no es otra tonta historia de Peter Parker no queriendo hacer su chamba. Y eso de que ahorita va a ser de, ah, ok, vamos a hacer el hechizo, pero el hechizo salió mal porque este tonto se puso. Y luego en Marte está MJ ahí con el Dr. Pulpo. Es como, oye, bueno, qué bonito. La primera película, la de Homecoming, sí me divirtió, a pesar de que sí, como menciona Mena, todo lo recibe de Tony Stark y no me gusta que él sea... como que su ¿cómo se llama? Su mentor, uno. Robin. Exacto, que él sea el protegido de de Tony Stark. Eso no me gusta, pero me gustó la película. La segunda, estoy de acuerdo contigo, Rulo, no me gustó porque él constantemente está tratando de buscar la manera de evitar su responsabilidad y a la primera persona que le pide los lentes, se los da. Curiosamente, aunque no me gustó tanto Spider-Man en esa película, adoré a Mysterio. Mysterio siempre ha sido uno de mis personajes menos favoritos de todos los villanos de Spider-Man. Siempre se me ha hecho muy X. Hasta cuando sale en Guardian Devil, esta miniserie de Daredevil no se me hizo tan interesante para empezar porque es totalmente antioriginal su plan. Pero me encantó lo que hace Jake Gyllenhaal como Mysterio. Tal vez lo veremos en esta película, tal vez no. Me gustaría que siga vivo por ahí porque es un buen contrincante. Y esta tercera, pues neta, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea Tom Holland, pero lo que sí sé es que si estamos diciendo que Ghost... Es tan malo, Joey, que tienen que llegar los dos anteriores a darle el evento. Para validarlo. Sí, yo también pensé lo mismo. Si creemos que Ghostbusters tuvo cosas de fanservice, esta va a ser fan service serie. Va a ser puro fan service desde el principio. A mí lo que me duele es que va a competir mucho con Flash y la verdad es que es muy bonito como fan tener estas historias de multiverso por este tipo de cosas y siento que se van a comer mucho Flash y eso es muy doloroso. Mira, en el Lunático dice, el Spider-Man de Tom Holland no es malo, solo que está diseñado para las generaciones actuales, o sea, las que... No, es que eso es lo... No para las generaciones, pero... está diseñado para el universo, para el MCU. Está diseñado para las generaciones y para el MCU sobre todo, o sea... No, mira, yo creo que el punto que tiene a favor es que, reitero, es que Holland lo hace muy bien. Aparte, una ventaja de todos los Spider-Mans es que es el primer Spider-Man chavito, o sea, que sí se ve muy chavito. Y está bien, o sea, en ese sentido, pero reitero, no tiene que ver tanto con las nuevas generaciones, tiene que ver con lo que dicen, que es tal cual para el MCU, y funciona bien dentro del MCU, pero funciona como, o sea, es como Riri Williams, o sea, básicamente, no es como Riri Park. Yo también no creo, porque en encuestas de Facebook... decían, vota por tu Spider y siempre gana Toby, así sean generaciones. Entonces digo, pues entonces no creo que sea para nuevas generaciones también. Bueno, lo que sí les tengo que decir, señores, Toby, es que ya. Yo creo que a los niños sí les gusta más Tom Holland. Pero bueno, ya. ¿No? Claro. Ya, antes de irnos, antes de despedirnos, todos, ¿qué tal si cada uno de ustedes elige a su Spider-Man favorito? Nomás da el nombre y listo, ya nos tenemos que ir. Pero a ver, Rulo, tu Spider-Man favorito es Andrew Garfield. Perfecto. What? ¿Enrique? Enrique. Daniel Barnes de la serie animada. Ah, me parece perfecto. Curiosamente, eso no tiene nada que ver con nada, pero me encanta que la serie de los 60s, ese intro, sea tan popular que hasta en la las películas de ahora lo siguen utilizando. Liz, tu Spider-Man favorito. Fíjate que estoy entre Tobey Maguire y el que sale con Mike Morales en Spider, el que está todo ya, que se divorció. El Spider-Dad. El Spider-Dad, sí, la verdad, ese también. Ok. ¿Tony? Pues estoy entre Toby y hay un video de una fiesta en el que uno se da una marometa y se cae. Ese es icónico para mí. No soy Toby. ¿Puedo cambiar el mío? ¿Mena? Miles Morales, pero de estos tres vatos, Toby Maguire. Okay. Pero yo soy team Miles Morales. Okay. ¡Qué flow! Todo. No, pues yo obviamente tendría que decir Andrew Garfield, creo que sería como que mi favorito. Bien. Y si vamos a las animadas, me gustaría el que salió igual en Into the Spider-Verse, pero el de Chris Pine, que es el super cool. De acuerdo. Ese me identifico mucho más con ese que con los demás. Pero bueno. Ay, Pues sí, es el más cool. El más Batman. Igual que yo. Pero damas y caballeros, ya nos tenemos que ir. Gracias a todos ustedes por participar en el programa. Espero que lo sigamos haciendo. Como todos ustedes saben, yo del 24 al 16 de enero, del 24 de diciembre al 16 de enero, no estoy en Ciudad de México. Entonces no podré ir a la estación. Vamos a hacer todos los programas a través de StreamYard. Siempre los anunciaré y los que se quieran unir, por favor, están bienvenidos. Y obviamente, Mena, tú te tienes que unir, no te queda de otra. Pero todos los demás. Gracias, Joy. Están bienvenidos. Señores, nos estamos viendo. Bye, bye. Gracias. Gracias, Toño, por estarnos. Hasta luego. Un gusto. Estarnos. Gracias. Bye, bye. Bye. Saludos. Bye. Bye. Bye. Ya se fue Joy. Ahora sí, ¿podemos hablar? Ahora sí. Entonces, a ver, Lisa.